Bueno, pastor, aquí estamos en Radio Capital 104.1. Bueno, tenemos unas invitaciones para la Casa Apostólica, que es el día de hoy en la Escuela de Líderes, que tenemos para que las personas puedan aprender la palabra. Hay bastantes personas que están dedicadas a enseñar la palabra y a bendecir, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha dado la oportunidad de poder enseñar la palabra. Y tenemos también la reunión del jueves, ¿no? Sí, pero en la Escuela de Líderes, las personas que deseen tener un poquito más de información acerca de ello, los horarios, el 720-6709 está habilitado y el 720-9293 están habilitados para que ustedes llamen, hagan sus preguntas y que esta noche puedan estar allí aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Recuerde que el pueblo perece porque le falta conocimiento. De verdad, la ignorancia es lo peor que nos puede pasar a nosotros, y mucho más ignorar la palabra de Dios, porque sabemos que si nosotros conocemos la palabra de Dios, no vamos a entrar en doctrinas erradas, en doctrinas erróneas, equivocadas, enfermas, sino que tenemos el conocimiento de la palabra. Pastor, por allí escucho algo, entonces deme usted la entrada, que tiene ya la información de quién es nuestra invitada en esta mañana. ¿Sí ya la tiene? No, pastora, todavía no tengo la información, pero pues bueno, usted puede darla si la tiene por allá. No, porque no me puedo conectar de mi Skype. Bueno, porque está abierto por allá. Ah, bueno, ahí está. Bueno, vamos a saludar en esta mañana a la representante de la Red de Apoyo a Víctimas de Sectas. Está con nosotros la doctora Mirna. Mirna, muy buenos días. Muy buenos días y mil gracias a Gerardo y a ti, a Jacqueline, por darme esta oportunidad de manifestarme con un grupo de una población tan querida, cristiana, y para mí es un gozo y de verdad una gran oportunidad, es muy muy especial esta oportunidad que ustedes me brindan. Mirna, ¿dónde se encuentra en este día? Yo me encuentro en New Jersey, estamos comunicándonos desde Estados Unidos, sí. Sí, bueno, Mirna, pues nosotros hemos querido de pronto hablar con ustedes directamente para conocer un poco más, o sea, la actualización, digamos, de la noticia que nosotros tuvimos aquí. Pues el año pasado tuvimos el gran privilegio de tener al doctor Héctor Navarro con nosotros, y pues usted hizo parte de ese equipo, y quisiéramos conocer pues de parte suya, ¿cómo van las cosas, cómo van las niñas, qué ha sucedido, qué nos puede usted, digamos, dentro de lo permitido, contar? Bueno, a nosotros en realidad ahora mismito sentimos una gran preocupación, precisamente por lo que acabas de mencionar al principio del programa. Existe una gran ignorancia general, especialmente en la población de Pasto se está manifestando un comportamiento hostil, específicamente en contra de estas muchachas. Desconocen todo por ignorancia, y la ignorancia, como es, peca por ser en muchas ocasiones muy hostil. Sí. Entonces, tenemos que comenzar a concientizar a la población, y que para transmitiéndoles información correcta y confiable, van a poder entender y comprender, y antes de emitir un juicio, más bien verificar cuál es la realidad, cuál es la verdad con respecto a lo que está ocurriendo, porque como bien dijiste, si, bueno, Dios es sabiduría perfecta, como bien te manifestaste, y ahora voy desde mi punto de vista, como conozco el cristianismo, los cristianos buscan a un Dios que es bueno, santo, perfecto, que es sabiduría completa. Entonces, en la medida en que más conocemos, más nos acercamos entonces a Él, ¿no? Y entonces la ciencia jamás y nunca va a estar en contra, todo lo contrario, mientras más conozcamos, mientras más sepamos de ciencia, entonces vamos a conocer más sobre la verdad. Si conocemos más sobre la verdad, nos acercamos más entonces al Dios cristiano. Ya. Entonces, este es nuestro propósito. Sí, con respecto a las jovencitas, yo soy la que me encargo de ofrecer consejería directamente a las víctimas de sectas, tanto en las Américas como en Europa. Específicamente en el caso de Salem, he sido la contactada y la solicitada por todos los medios, pues, para que atienda a las jóvenes. Igualmente, pues, te vimos, perdón, Mirna, te vimos en el programa de Caracol, que sacaron dos especiales, pues, de la secta, y allí estabas tú, ¿no? Estabas explicando, estabas diciendo. Sí. Entonces, pues, qué mejor que poder escucharlo de tu boca y, pues, poder actualizar a la gente y poder concientizar de pronto en esta problemática, ¿no? La revictimización, ¿se llama así? Sí, la revictimización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta persona, Gámez, él se valía el desprecio público, de las humillaciones, de manifestaciones totalmente, según todos los cristianos entendemos, son anticristianas, para precisamente manifestar su rechazo hacia todo aquello que ellos no consideraban correcto. Claro, todo lo correcto estaba redefinido según lo que él les enseñaba. Entonces, debido a que el desprecio es un mecanismo, una arma que él utiliza muy efectivamente para torturar a una persona para que se calle la boca o para que sencillamente se someta, pues ahora este pueblo de seguidores que están respaldándolo a él, están utilizando, se están valiendo de la técnica de esparcir por todos lados repudio hacia las muchachas que mismos han sido capaces de denunciar estos delitos para que callen la boca, obviamente. Yo no sabía. O sea, ellos mismos se están encargando, digamos, de dañar a aquellas chicas y hacerlas ver como las culpables. Yo en estos días, en cuestión de 2 o 3 días, tuve que atender un caso de una muchacha que se quería suicidar. Estamos hablando de que las están llevando al extremo de la tortura. O sea, ¿para qué? Porque por haber hablado, por haberse expresado ante la justicia. El propósito es que se callen, hacerlas, convencerlas. Es como lo que hace cualquier maltratante, que te da dos galletas, o más bien, o tortura a la persona con golpes. Y luego dice, ¿y por qué me provocaste? Tú me provocaste, me has llevado a esto y tú eres la culpable y te tengo que dar más y te tengo que pegar más, pero tú me estás haciendo a mí hacer esto. Yo, pobre víctima, tú eres la culpable. Este mensaje, este ejemplo que les doy es para que prácticamente la gente pueda entender lo que se está actualmente haciendo con estas muchachas. O sea, las están culpando, las están señalando públicamente. Hay quien corre detrás de ellas, hay quien las insulta. O sea, hay quien ha levantado falsos testimonios contra ellas, inventando historias que nacen de su propia imaginación y han destruido. En adición a que ellas están sufriendo toda esta situación de tener que enfrentarse a la justicia, tener que explicar todo lo que les pasó, encima de todo esto tienen inclusive familiares, lo más increíble, hermanos, algunos, no he visto así, gracias a Dios, no he visto todavía padres que hayan sido capaces de insultar a sus hijas tras todo esto que ha ocurrido, sino que hemos encontrado, o sea, que ellas están recibiendo un ambiente, se están encontrando, que están viviendo dentro de un ambiente tan y tan hostil, que actualmente a mí no me queda tiempo siquiera para atender a mis asuntos personales, porque las llamadas son constantes. Padres desesperados, me han querido hasta mandar los hijos acá, o sea, es extraordinario. O sea, lo que están haciendo allá son actos viles ya. Y son los que se creen cristianos, los que se mencionan como cristianos, mírense. Ajá. Miren lo que están haciendo. O sea, ¿cómo es posible que lleguen a tanto pensando que eso es lo que Dios quiere de ustedes? O sea, todos motivados porque Él les hizo creer que todos los que se opongan o hablan en contra de Él es lo mismo que hablar en contra de Dios. Y por lo tanto ellos creen que todas estas muchachas lo que hacen es difamar al pobre Dios, haciéndole daño a Dios, porque ellos hicieron, ¿cómo es? Asociaron a Álvaro con Dios y a la iglesia con Dios y el cielo. Una cosa, claro. O sea, que solamente eso les trabaja en la mente, porque la conciencia de ellos no están conscientes de que están alteradas. Nosotros pudimos ver en estos días en los noticieros que sucedió un caso en el Brasil también con un hombre que decía que supuestamente tenía su miembro santo y todo el mundo le creyó. O sea, ¿a qué se debe eso? Okay, ellos se valen de 2 mecanismos. Es que la gente quiere entender esto, claro, cuando tú estás consciente, cuando tú estás, o sea, eres una persona normal que perteneces a la sociedad conscientemente, y donde una persona que ha ido a la universidad o ha ido a la escuela y ha estudiado, pues uno entiende que lo correcto es correcto y lo que puede ser perjudicial o peligroso para mí es incorrecto. O sea, no me voy a meter en este tipo de actividad. Pero estas personas se valen de dos elementos, estos líderes sectarios. Lo voy a explicar en forma un poco así resumida y quizás se les haga un poco difícil de entender, pero luego puedo dar explicación con ejemplo. Estas personas se valen de dos elementos. Uno, nosotros somos seres emocionales y también somos seres racionales. Él ataca ambos elementos desde el punto de vista de que él cómo va a provocar alteración emocional, la provoca induciendo trauma, provocando trauma social, o sea, a través del grupo, trauma en el ser humano. A estas muchachas, de pequeña las identificó como habían algunas que eran bien dependientes o porque no tenían seguridad en sí misma desde pequeña debido al tipo de crianza que recibieron. Otras, por ejemplo, sencillamente vivían con la ansiedad de un padre que no estaba presente, unas que perdió al papá cuando era pequeña, otras que tenían un padre alcohólico, otras que tenían que los padres trabajaban y no podían estar presentes y habían desarrollado ansiedad y traumas relacionados con esto desde pequeña. Estamos hablando 3, 5 años, 7 años de edad. Y él identifica, él lo que podía hacer era identificar cuál era el trauma, cuál era el problema que tenía cada una de estas niñas. Y si a él le gustaba físicamente, puedes estar seguro que iba a tratar de hacer lo imposible para que se le sometiera y conseguir de ella. Entonces, a cada cual le aplicaba una técnica o una utilizaba con cada cual una estrategia distinta. O sea, creaba tendencia. Ajá, entonces cuando hablo, me estoy refiriendo ahora al trauma. Ya. ¿Qué hacía? Al trauma le provocaba traumas o manejaba los traumas de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, tengo el caso, voy a darles el caso, cuando hablamos de trauma, voy a darles el caso de unas muchachas que yo he atendido, eran hermanas. Una era, tenía un problema de sumisión total. O sea, desde pequeña, porque perdió a su papá, etcétera, y entonces se apegó a la figura de los padres para no perderlo, porque obviamente tú tan pequeño sientes que pierdes a tu papá, vas a desarrollar una ansiedad, una necesidad extraordinaria por no perder a la figura paternal en ti. Entonces, de eso se pudo valer, por un lado, para conseguir una... lo que hizo fue que suplantó la figura del padre como con humillaciones públicas, críticas sobre el papá de ella. Ahora yo soy la figura que sustituye a tu padre. Y entonces de esa manera la muchachita se va acercando y se va acercando a él poco a poco. Todo esto ocurre en forma sistemática. Eso no lo hace de la noche a la mañana, porque si no hubiera estado consciente. ¿Cuánto tiempo hablamos? ¿Ah? ¿De cuánto tiempo hablamos más o menos aproximadamente? Puede tomar años. Cuando él, estos casos por lo general le tomaban a él, podían tomar un año, dos años, podía ser meses, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de que tomaba un año, por lo menos en lo que él iba trabajando con la mente de esta muchachita. Por ejemplo, la castigaba públicamente o le quitaba unos supuestos privilegios. Quitarle privilegios no es lo que la gente entiende como... O sea, tengo que explicar lo que es. Claro. Quitarle privilegios conllevaba... si ellas tenían la oportunidad de manifestarse como talentosa en un área ante el público, quitarle el privilegio sería ante el público demostrar que ya no lo podía hacer y que todos iban a saber que estaba castigada porque había pecado contra Dios. Entonces había que rechazarla y mirarla mal. Todo el mundo la tenía que mirar mal. Eso era un tipo de castigo. Utiliza mucho la técnica, o sea, de la presión grupal, por un lado. Las humillaciones, llevando a las muchachas a sentir que no son nada. En este caso le estoy hablando, por ejemplo, sería mucho más fácil con una jovencita que necesita de la figura del padre, que ha sido huérfana, que necesita de dirección, que quiere sentir ese amor que perdió de momento, y se acerca a esta persona que todos miran, y sus padres o los familiares los miran, todo el mundo lo mira con admiración. Sienten una admiración extraordinaria y entonces pues busca orientación en quien le dicen que es casi, que está muy cerca de Dios y ese la va a proteger. Okay, eso sería muy fácil con ella. ¿Qué pasa con las normales o con las que no? Existe el caso, como decía, esto es, yo tengo un caso de una persona que tenía esta condición, y tengo el caso de su familiar que era todo lo contrario, que desde niña desarrolló una buena estima, una gran seguridad, una personalidad sólida, fuerte, que podía, inteligente. Esta persona se le hizo bien difícil a él poderla someter, obviamente. Se le hacía difícil porque ella le representaba para él una persona totalmente rebelde hacia él, hacia lo que él quería. Entonces, estamos hablando de que en este caso, ¿qué utiliza él? A una la puede alabar y casi endiosar porque se le somete. A la otra, ¿qué hace? La humilla al extremo del desprecio, donde se considere casi una escoria humana, donde todos la rechacen, se burlen, la tengan como si fuera alguien que hay que repeler, la miran mal. Hasta sus padres los convence y los convence de que tienen que aceptar la corrección, porque en este caso sería la corrección de él hacia esta jovencita. Y de esa manera la va torturando, y como ella se le resiste y no está de acuerdo, la va torturando emocionalmente. La va torturando al punto donde ella ya no va a desistir, o sea, la va motivando a la misma vez, pero porque utiliza diferentes técnicas para modificar la conducta, refuerzos positivos y castigo. ¿Cómo lo hace? Refuerzos positivos: ay, ahora puedes tocar cierto instrumento, mira para allá y todos le aplauden, o ahora puedes pertenecer a este grupo de líderes y todos le aplauden. Y cuando ya ella está ahí, que cuando se encuentra entre medio de todos los jóvenes aceptándolo y queriéndola y estimándola y hablándole, ahí hace una manifestación ante el público desde su púlpito, humillándola y reconociéndola ante todos como lo más devastador, la más pecadora. ¿Cómo es posible que te sientes ahí, que tú haces ahí mirándome de frente? La deja llorando frente a todo, humillada, despreciada. Y con ese tipo de ritmo va jugando con sus emociones. De tal manera donde cuando ya esté que no puede más, la muchacha que no quiere salir del cuarto, que está desesperada, escondida en su alcoba, que no quiere salir, toda frustrada, vienen y entonces le presentan otra alternativa. No, pero ahora puedes entrar por este lado. Y de esa manera la llevan en un ritmo de sub y baja. ¿Cuál es el propósito final? Llevarla prácticamente a perder todo el sentido de la razón. Hoy día, experimento científico, y ahora voy con la ciencia y la neurología, ¿ok? En el 1996, específicamente, Joseph Liddell, a partir de todos sus experimentos, se encontró y se demostró que los traumas tienen la capacidad de alterar la función reguladora y supresora de la corteza prefrontal del cerebro emocional. ¿Qué es lo que produce? Que la persona no pueda racionalizar, no pueda pensar normalmente. Y con estos traumas que él les va provocando y con los cuales va jugando, va provocando en ella un estado como de poca comprensión. La lleva a un estado alterado total de conciencia. Estas jóvenes, cuando se someten, están como zombies, están aceptando. Son inconscientes, no tienen conciencia de la realidad de lo que les está pasando. Ellas se tienen que aceptar lo que él les diga. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a ser sometidas a lo peor. Y mientras ellas se le sometan y le obedezcan, pueden gozar del privilegio de ser aceptadas, aplaudidas, queridas, admiradas. Y como él, como me decía una de las muchachas, me decía, como él se presentaba como el elegido, porque era el que tenía todos los beneficios económicos, y así se manifestaba: yo estoy bendecido por todos los bienes económicos, por la capacidad de revelación y profética y todo lo que él manifestaba, por eso yo estoy más cerca de Dios y por eso yo soy un bendecido, al igual que David, el rey David, que fue bendecido con las riquezas. Entonces, ellas pensaban que como él despreciaba a la gente, Dios también despreciaba a la gente. Imagínense que, claro. O sea, al más que se le ofendió en todo caso, es al Dios cristiano. O sí. Sea, al más que se le ha difamado, es al Dios cristiano. Un Dios que desprecia al ser humano, a sus hijos. A eso los lleva a creer que tienen que despreciar, que tienen que tirar piedras, que tienen que destruir al que esté en contra de Dios, porque Dios desprecia. Mirna, una preguntita. Hay dos aspectos en esto. Número uno, pues, es, digamos, la actitud de este señor, la persona en la cual manejaba este grupo, digamos, el supuesto apóstol. Y dos, las personas que están en el liderazgo. ¿Qué tanta influencia tiene para que ellos puedan cambiar la actitud y el pensamiento que hoy tienen frente a estas chicas? O sea, ¿pueden cambiar o no hay razón suficiente de peso para que ellos puedan cambiar? Porque cuando una persona se mete, digamos, en una cuestión de sectas, hay personas que sí pueden cambiar, pero hay otras personas que nunca van a salir de ese, digamos, de ese pensamiento o esa idea. Estás totalmente en lo correcto. Hay personas, Gerardo, muy bien dicho, sí. Tenemos dos diferentes tipos de víctimas. O sea, las sectas no discriminan contra el buen corazón y las personas arrogantes, llenas de soberbia. Las sectas capturan a todo el mundo. Y mientras más arrogante y lleno de soberbia tú seas, mejor para el líder sectario. Porque la misma arrogancia, la misma soberbia, el mismo orgullo personal te va a llevar a ti a hacer lo que sea por conseguir, con el objetivo de conseguir, de conseguir no poner en, ¿cómo es? En duda su gran orgullo, conocimiento, por ejemplo. No, a mí nunca, por ejemplo, te lo voy a poner así como ellos piensan: a mí nunca me han engañado. Es que son tan y tan soberbios. Ajá. Y son tan y tan orgullosos que nada más que el hecho de pensar, yo con mi capacidad, yo siendo un profesional tan exitoso, siendo un médico, un abogado, o siendo lo que sea, o teniendo tantas maestrías, ¿cómo es posible que a mí me hayan engañado? No, a mí no me engañaron. Él nunca me está engañando. Él está diciendo la verdad y ya está diciendo la mentira. ¿Viste por dónde te llevo? ¿Cuál es la lógica que ellos siguen mental? Por otro lado, la persona que realmente, que es humilde y realmente busque la verdad, ¿qué busca? Busca información concreta y real. Y cuando la escucha, ¿qué hace? Déjame investigar. Porque yo no quiero, es posible que me hayan tomado el pelo, o es posible que me hayan engañado, es posible que haya sido víctima de estafa, ¿ok? De una estafa y de un engaño. Entonces, por lo tanto, yo, si fui víctima del fraude y de la estafa, yo quiero saberlo. ¿Y por qué no lo voy a decir al mundo? Sí fui víctima, eso no me hace menos persona que nadie. Eso le ocurre a cualquiera. O sea, existen dos tipos de víctimas. Dos tipos de víctimas. Entonces, en algo me quedé que no quedé. O sea, yo hablé del trauma y hablé de que eran dos aspectos. Sí. Uno, el emocional, y el otro es el racional. Aparte de que a través del emocional con los traumas provocan esta alteración donde las muchachas quedan en un estado también de inconsciencia, en adición, él utiliza la redefinición de conceptos, o sea que él va y ataca el área cognoscitiva del ser humano. Si tú escuchas las predicaciones de todos estos líderes sectarios, no importa del grupo que sea, siempre están redefiniendo términos y conceptos. Sí. O sea, con el propósito de que si yo te redefino, empiezo a redefinirte todos los términos, conceptos y todos los conceptos, todas tus palabras te las redefino con otro significado. ¿Qué va a ocurrir con tu lenguaje? ¿Qué va a ocurrir? No te vas a poder comunicar, no te van a entender los demás. de la misma manera en que solamente ellos se entienden. Entonces, si sabemos que la personalidad está constituida por reacciones que solamente se pueden manifestar, que la persona siente que puede manifestar porque son socialmente aceptables, esa personalidad va a ir cambiando porque ahí van cambiando. Las reacciones son producto de tus ideas, de tus creencias, son producto de tus sentimientos y emociones también. O sea, que aquí cabe la frase, confunde y reinarás. Exacto, los confunde, los lleva a un estado como de no acción. Uh-huh. En adición, les desarrolla, les va destruyendo la estima normalmente. Les desarrolla de esa manera, si te destruyo yo la estima y te digo, tú no sabes nada. Mira, esto significa, vuelvo de nuevo a la redefinición de concepto. Mira, ahora amor no significa esto que tú creías. Caridad, por ejemplo, no es ir a buscar al necesitado que está en la calle, darle la mano, ver cómo lo puedes ayudar. No, es traer gente para la secta, eso es amor. Trae gente para mi grupo, trae gente para mi grupo. Ya la gente tiene que dejar entonces, la caridad se enfriará, ¿no? Como el amor de muchos. Lo que ocurre, o sea, toda la caridad de la gente empieza a enfriarse. ¿Por qué? Porque la gente empieza a interpretar que amor y que lo que Dios quiere, que nosotros, por ejemplo, seamos seres llenos de amor, de caridad, de compasión. No, eso no es compasión ni caridad. Caridad es otra cosa. Porque Él sabe más que yo, porque eso es lo que ellos piensan, ellos lo idolatran. Y Él les va a redefinir y empieza a redefinirle concepto. Caridad, compasión, lo que es un buen siervo de Dios, lo que es ser rebelde, ya no es ser rebelde para la gente normal, es otra cosa para ellos. Entonces ellos, por eso cuando tú le hablas a ellos, tal parece que no entienden y no pueden razonar, pero es que no pueden razonar porque ya ellos hablan otro idioma. Están hablando otro idioma. Si a ti te redefino los conceptos, es como si hubieras desarrollado un idioma distinto. Claro. O sea, ¿cómo te vas a comunicar con una persona para la cual todo significa algo distinto? ¿Ve? Entonces, de esta manera, utilizándola, atacando todos los elementos, todas las destrezas que te permiten a ti adaptarte a la sociedad que tú necesitas, que desarrollaste desde niño. ¿Por qué? Porque era lo que te permitía a ti ser aceptado en la escuela, socialmente, entre tus amiguitos, cómo tú te tenías que portar, así te enseñaron los padres, que tienes que saludar, que tienes que sonreír, etcétera. Todo eso cambia, te lo cambian, trastocan la personalidad, trastocan tus valores y encuentras este tipo de personas agresivas, personas que desprecian y creen que son cristianos y Mirna, creen que están amando, que están siguiendo un Dios lleno de amor, pero es que para ellos ya todo significa otra cosa. Mirna, una pregunta, o sea, ¿qué tanta posibilidad hay de que estas personas puedan repetir lo mismo las personas que siguen defendiéndolo en este caso? Y ¿qué tanta posibilidad hay que se pueda repetir? Porque pues, de todos modos hay personas que estuvieron muy cercanas y comparten lo que él hizo, no como algo desagradable, sino como algo bueno o algo divino. Está bien, sí. ¿Qué tanta posibilidad hay? Sí, tenemos, yo tengo constancia, me consta de que sí, eso está pasando con líderes que están allí ahora mismito. La realidad de lo que ocurrió en Salem era que Álvaro Gámez es, como le digo, todo, él tenía dos grupos, el grupo de las doncellas, de las danzarinas, de las profetas, y el grupo de la población general. Y en la población general, ellos los tenían aparte, o sea, no les revelaban lo que ellos escondían, lo que él escondía, que les decía que tenía que ser así, porque si no, ellos no estaban capacitados para entender lo que ellos entendían. Con ese cuento les iba a las muchachas y ellas se lo creían. O sea, ellas creían que era que no les podían hablar a nadie porque si no les iban a hacer daño a la fe, porque tenían que tener una fe extraordinariamente elevada para poder entrar en ese grupo, aparte de todas las otras técnicas que él utilizó para llevarles la mente a desarrollar este estado alterado de conciencia. Entonces, sí tienen un secreto. Y estas personas que hay ahí, hay personas que saben, líderes que actualmente están ahí, que saben lo que Álvaro hacía, que les conta, y sabemos de A mí me llegó un testimonio de uno que le hizo daño a una muchacha que no era Álvaro. Oh. Okay, entonces sí estaba ocurriendo y sí esa persona lo sabía y sí la amenazó de que si decía algo le iba a destruir toda la familia, a todo. Y esta persona, yo no puedo dar muchos datos, ¿verdad? No. Pero esta persona se encontraba en una situación donde si él decía algo, la familia se le iba a ir a pique. A pique, estamos hablando matrimonios y todo, o sea, de tener una situación específica. Entonces tiene que callar. Y tiene, o sea, no puede decir nada. Pero eso está pasando ahora, en estos momentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, lo que queremos aquí es rectificar. Una, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Rectificar cuál es la verdadera doctrina cristiana, que no en ningún momento aparece una enseñanza donde utiliza estas prácticas para llevar a Dios. Todo no, para nada, por el amor de Dios, o sea, no. Entonces, tenemos que recordarle a la gente cuál es el verdadero significado de todos estos conceptos. ¿Cuál es el verdadero significado de la caridad, de la compasión, del amor, de la doctrina que realmente Jesús enseñó? Entonces, ¿para qué la gente vuelva a tomar camino, vuelva a poder identificar cuál es su norte y se encamine hacia en esa dirección? Porque en estos momentos están todos descarriados, confundidos, yendo en la dirección contraria. Claro. Mirna, una preguntita. Bueno, nosotros conocemos... o la gente que nos está escuchando aquí en Radio Capital, porque es muchísima la gente la que en este momento está escuchando, conoce solamente el aspecto, digamos, que ocurrió algo en ese lugar, pero no conocen muchas cosas que de pronto pueden de ser desconocidas para ellos. Y de pronto, ¿de qué forma nosotros podríamos advertir a estas personas de lo que puede pasar o de lo que puede ocurrir en ese lugar si no se toma una voz de alerta? Lo que yo diviso, y ahora que me hace la pregunta, sí, estoy pensando, o sea, el futuro va a ser que estas personas que están ahora mismito en Salem van a continuar haciendo lo que están haciendo con mucha más precaución para que no puedan ser descubiertos. Van a enseñar van a continuar con una doctrina totalmente desviada. Imagínense una población, esta población va a seguir teniendo hijos, van a seguir creciendo. Estamos hablando, ahora mismo, en estos días se comunicó conmigo una persona, un señor, que la esposa está metida ahí con la hija y le quitaron el derecho de que él se comunique con su hija, de que las atienda, porque él cobra conciencia y la señora quiere seguir metida ahí, con su hija pequeña de 12 años. Y estamos al permitir... Esto, lo que va a ocurrir es que van estas personas, esta niña va a crecer en ese ambiente y otros niños, y van a como segregarse más y continuar con unas conductas enseñando y tratando de capturar gente y haciendo un daño terrible a la población y a la nación, porque van a seguir engañando, creyendo que lo hacen bien, porque no están conscientes de que están siendo manipulados por otras personas, de que están siendo engañados. Porque el orgullo y la arrogancia se lo están calcomiendo por dentro. No pueden aceptar la realidad de que fueron engañados. Este es el problema. Entonces estamos como es permitiendo que un grupo de personas, y hay, bueno, lo que pasa es que existe la libertad, ¿no?, de que un grupo de personas vayan cultivando, claro, una doctrina, presentándola como cristiana, cuando son totalmente anticristianas, donde se practica el engaño y la mentira, el abuso sexual. El abuso sexual, porque aunque se vean a las muchachas como en un estado de que acepto, no me rechazo, tienen que pensar que si cuando hablamos de una persona con trastorno, por ejemplo, esquizofrénico, totalmente psicótico, no se va a dar cuenta de lo que le hacen. Una persona retardada no se da cuenta de lo que le hacen. El abuso sigue siendo abuso sexual, por más que no puedan ir a un departamento de la policía a radicar una denuncia, sí sigue siendo un abuso sexual y es un crimen y hay que denunciarlo. Y estas personas sufren de, especialmente estas niñas, han sufrido de un estado severo alterado de conciencia. Y esto es lo que se ignora, y por eso es que hay tanta y tanta injusticia con respecto a este caso. Mirna, ¿y cuál sería el consejo, digamos, para la población de aquí de Nariño? O sea, con respecto de las niñas, con respecto de tener mucho cuidado, de estar alerta, como dicen ustedes, o sea, de esta situación, de esta secta. Bueno, sí, en el corazón de todos los que están escuchando, que son un pueblo querido, ¿no? Existe lo que es la conciencia respecto a lo que es el amor y la caridad, la conciencia correcta, y esa lucha por la justicia que debe existir en todo y cada uno de los que se consideran cristianos. Por favor, actúen como tal. Estas niñas ahora lo que necesitan es apoyo, respaldo, un abrazo, un yo te entiendo, un no te voy a tirar piedras como lo hacen los demás. O sea, estoy aquí para ayudarte a que encuentres ahora el verdadero camino. No, por favor, terminen, rechacen, repudien todos estos comentarios que hacen por internet, que hacen socialmente, señoras que corren detrás de las muchachas, ya algunas no pueden salir afuera porque las han corrido para insultarla. Y si no a la madre, ¿por qué dejas a las niñas afuera? Son una indignación para este lugar. O sea, no saben, es la ignorancia que los lleva a cometer estos actos crueles. Por favor, tenemos que repudiar este tipo de actos y todo lo contrario. Eso no es a lo que nosotros hemos conocido a través de la doctrina cristiana, todo lo contrario, lo que se conoce desde el mundo desde el punto de vista histórico es que Jesucristo lo que dijo fue que no le tires piedra. O sea, que mira primero quién tú eres y trata de entender. Da la mano al que esté herido en el suelo, no como el buen samaritano. Sí, eso no, sí, seas inconsciente. O sea, no le pases por el lado, no le tires piedras, no le hagas más daño al que ya está herido en el suelo. Dale la mano y levántalo. Mirna, ¿qué tanto tiene que cambiar una persona que salió de allá, digamos, en cuestión de pensamiento, de ideas, de conceptos religiosos? ¿Qué tanto tendría que cambiar? Porque todos uno ve personas que han salido de allá y no tiene mucha base bíblica. Qué pena, pues tengamos que decirlo, pero desconoce muchos aspectos doctrinales. Y uno ve que había una falencia doctrinal bien grande, o sea que eso sí es algo que uno lo preocupa a uno y le coloca la piel como digamos de gallina, porque el hecho de desconocimiento pues trae muchas cosas. ¿Qué tienen que hacer estas personas que han salido de allá, que han sido afectadas para poder cambiar? ¿Cuál sería la recomendación? Primero recordar cuál es la base de la doctrina cristiana que aprendieron, que era, me viene rápido la memoria, el recuerdo de lo que leí, por ejemplo, en los evangelios, algo que de Jesús decía, que eso es prácticamente cristianismo, que Dios escucha la oración, no la del fariseo soberbio, ¿no?, arrogante, sino claro, la del humilde. Ajá. Entonces, que asuman una actitud de humildad, de reconocimiento, de que no sé, de que necesito conocer, de que necesito dar. Pastora, como que se cayó la comunicación. Bueno, se cayó. Donde hay luz no hay sombra, no hay oscuridad, no me voy a confundir, no voy a tropezar porque todo lo veo claro. Ajá. Entonces, asumir esa actitud de humildad, déjame estudiar, déjame aprender, déjame entender. Yo les recomendaría, como muchos de los que salen no quieren saber de ninguna iglesia, y eso no se está buscando que entren a ninguna iglesia, pero que si entraron por razones del cristianismo, que regresen entonces a los evangelios, porque cristianos no, viene de la palabra Cristo, seguidores de Cristo. Amén. Y bueno, vayan a lo que decía Jesucristo, entonces, no lo que dice ni nadie más. Solo las palabras de Jesús directamente están en los evangelios. No busquen una Biblia, por favor, editada. Traten de buscar las Biblias que más, como es, más fieles al lenguaje original, griego o al del cual fue traducido, ¿no? Y entonces traten de leer y entender qué es lo que dice. O sea, qué es lo que decía Jesús. Y entonces, de esa manera ellos van a volver y a clarificar su mente, eso se los aseguro totalmente, porque se van a dar. Bueno, se está ya cortando, pastora, la comunicación. Bueno, y necesitamos que Mirna de pronto nos dé el contacto, no sé si se cayó la comunicación, por Skype. Bueno, entonces volvemos otra vez a tener contacto con Mirna. Hola, Mirna. Sí, no, bueno, por ahí está todavía buscando a Mirna. Ella es la representante de la red de apoyo a víctimas de sectas. Hemos querido contactar a esta mujer porque igual que ella tenemos el mismo sentir, el mismo deseo de restaurar a todas aquellas personas que han decidido, digamos, buscar la luz y buscar ayuda, ¿no? Queremos que sepan que nosotros estamos dispuestos para apoyar, para restaurar, y que pues igual fue un acto que sucedió, aconteció el año pasado, pero que trasciende, ¿no? O sea, todavía hay todavía secuelas de esta situación, y pues queremos que todas aquellas personas que de pronto han sido víctimas y que todavía no han sido escuchadas, entonces tengan el contacto con la red de apoyo, con RAVIX, la red de apoyo a víctimas de sectas. Entonces, pues, para que de pronto, no sé si ya está Mirna allí. No, pastora, el internet se cayó totalmente, o sea, no pasa aquí frecuentemente, pero no pasa y pasó. Y pasó. No, pero había muchas más preguntas que queríamos hacerle respecto a lo que había ocurrido ahí con este grupo, ¿no? Pues que tenemos muchas más inquietudes y queremos que las personas puedan conocer todas las inquietudes que pues se suscitan en el corazón de las personas respecto a lo que en sí se ha manifestado en ese lugar. Bueno, pastor, pero entonces quisiera que de pronto usted allí, no sé si puede abrir el Skype nuevamente para que me dé los datos de la red de apoyo, porque allí están todos los datos. Entonces creo que hay una página web. Pastora, aquí yo creo que ya... Nuevo, disculpen. Hola, sí. Mirna. Sí. Nos hiciste mucha falta. Sí, estoy de nuevo, disculpen, sí. ¿En qué me quedé? Disculpen. Mirna, que necesitamos que de pronto de... ¿Hello? Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Pastor, por allí. ¿Algo sí, hay? Seguro. Bueno, sí. Para que nos des de pronto un contacto que la gente quiera, digamos, llamarte, recibir esa consejería, eres la persona indicada, has estado con ellas desde el comienzo. Entonces, para que tú puedas dar la información, Mirna. Seguro, es la página, pueden escribir a contactanos@victimasectas.com, víctima singular y sectas plural. .com. Entonces ahí también, si van a esa página, a la página de víctimasectas.com, hay un formulario que aparece en contáctanos, y en ese formulario van a poder escribir y eso va a llegar directamente a nuestros correos en red de apoyo. Ya, volvemos a repetir, entonces tú me dices, es contáctanos@víctimasectas.com. Sí, víctimas singular, sectas plural. Ya. Y el formulario en la página nuestra, que lleva la cual es el mismo dominio, entonces es víctima singular, sectas plural, sí, todocorrido.com. Ya. Y ahí pueden ir a el formulario que aparece en un botón o un enlace que donde dice contáctanos. Y ahí van a poder llenar ese formulario y todo lo que pide ahí lo llenan, y eso va, esa información nos va a llegar. Es importante que nos dejen saber en resumen cuál es la necesidad de cada cual, porque voy a buscar la manera de contactarme con ustedes personalmente. Mirna, una pregunta, ¿qué tantos casos te ha conocido respecto a lo que ocurrió ahí en Salem? Vaya, muchísimos, porque yo he tenido que atender a las víctimas, a las hijas, a las muchachas, he tenido que atender a los padres, he tenido que atender a novios, esposos, o sea, parejas conflictivas, tíos, ha sido muchísimas las personas, no las he contado, pero estamos hablando de que son las jóvenes más las familias extendidas. Claro. O sea, y bueno, por lo tanto, ha sido muchísimo, muchísimo el trabajo. ¿Y más o menos cuántas personas tienen ustedes datos de las personas que fueron manipuladas y dañadas? Desconozco lo que tiene la corte, no los he contado, pero yo he trabajado con los casos más críticos de abuso sexual y son alrededor de 10 o más, no sé. No los he contado, no te podría decir así número. He los ido, Mirna, atendiendo poco a poco. Mirna, no quiero ser imprudente con esta pregunta, pero ahí algunas personas dijeron que se hacían ceremonias en las cuales se hacían rituales de casamiento, de compromiso, y donde no podían divulgar nada. ¿Eso es cierto? Sí, habían unos rituales. Sí, se hizo un ritual en un principio con las muchachas donde las supuestamente las casó con Jesucristo. Y eso no lo podían divulgar, pero era una depravación y una ofensa para los cristianos, lo que los cristianos considerarían una ofensa a Dios, porque el ritual conllevaba una supuesta luna de miel con Jesucristo. Ay, o sea, que ellas tenían imaginariamente algo de tipo ofensivo, vamos a decirlo así, con Jesucristo. Yo sé que no era él, era imaginario. Ajá. Pero así iba preparando la mente, digamos, iba preparando. Sí. Era como el preámbulo para poder llegar era a lo que parte, quería. Eso fue una de las técnicas que utilizó con algunas. Con otra la llamaba a la casa y hablaba con ellas aparte por teléfono. Y entonces les iba diciendo esto es lo que tienes que hacer y poquito a poco les iba convenciendo de que te tienes que sujetar a Dios y te tienes que dejar sentir a Dios y tienes que dejar sentir a Dios que te besa la boca y Dios que te besa y que te toca y por ahí se iba él. Y Mirna, otra de las cositas que también nos causa, bueno, que queremos hacerle una pregunta, es que también por medio del internet, por la webcam, ¿sí? Videoconferencia. Él daba videoconferencias, esa es la pregunta. Sí, sí, con las personas que tenía el contacto, o sea, para... Oh, sí, él utiliza tanto Skype como Viber, me han dicho. Ah, ya. O sea, Viber es otra aplicación. Sí, sí, sí, tenía bastante tecnología, pues. Oh, sí, sí, él mantiene aquí, la clave está mantener contacto con ellos. Mientras él mantenga contacto con ellos, mantiene el trastorno psicótico compartido que todos tienen. ¿Y era constante o, digamos, era fines de semana o tenían que tener un horario, tenían, no sé, o sea... No, es bien invasivo, o sea, esto, si se podría, todos los días tenía reuniones. De hecho, él todos los días tenía reuniones, todos los días. Mientras más cercanos a él, más privilegiados y más cercanos a Dios. Como esto era así, pues entonces el que más estuviese, o sea, el ir a las reuniones era, ¿verdad? Ahí está el truco, hacerles creer que es totalmente voluntario. Claro. Entonces, claro, ahí es como una trampa, porque ustedes son los que quieren, no soy yo el que se los estoy induciendo, ¿eh? Pero sin embargo, al que estuviera asistiendo más, estaba más cercano a Dios, y al que no había que despreciarlo. Había que rechazarlo porque es un pecador, porque tiene menos niveles, empiezan a discriminarlo. Eso es tremendo, muy tremendo. Mirna, otra preguntita, ¿cuándo se podría, digamos que, yo sé que estas personas han pasado por un problema, digamos, emocional, psicológico, de todos los ámbitos en la vida, y eso marca la vida, pero ¿cuándo más o menos ellas podrían contar su testimonio de lo que en sí ocurrió dentro del lugar donde estuvieron? Porque sería importante, ¿no? Eso, o sea, primero sanaría los corazones de ellas y también pues sería parte del testimonio que ellas pueden hablar para que otras personas de pronto no caigan en el mismo error que ellas pudieron caer. Sí, al respecto estamos buscando como la estrategia de Gámez es tan buena, o sea, tratar de que estas personas ofendiendo a estas muchachas las humillen tanto donde no quieran ni siquiera dar la cara. Claro. Ha sido un trabajo pues, un poco más difícil, pero por esta razón es que vamos a levantar una campaña, entiendo por lo que me han dicho, en mayo 19, luego les daré a ustedes las indicaciones y los detalles, donde vamos a presentar testimonio de estas muchachas, y para que la gente pueda entender qué es lo que ellas vivieron. Muchas, si no la mayoría o casi todas, con la excepción de una, que de una de ellas, hasta ahora la vergüenza por causa de todos estos comentarios es tan grande que prefieren que otra persona hable por ellas. Ajá. Entonces sí los vamos a dar y sí lo vamos a poder explicar luego. Estamos todavía, necesitamos la autorización de ella, primero claro. que nada. porque es la vida de cada cual. O sea, tienen derecho, es su dignidad, claro, su derecho a la privacidad, ¿no? En cierta medida, porque es su vida. Sí. Pero sí se le ha hecho saber que aquí la clave está precisamente para que esto acabe y termine, es conocer lo que ellas han vivido, que los demás conozcan, que la población entienda cuál fue la vida de cada cual. Yo les aseguro que la indignación va a ser tal contra este grupo, va a ser mucho mayor. Y van a entender cuán importante es que en estos momentos estemos dándole la mano, sí, sí, al más menospreciado, que son en este caso ellas, sí, que están sufriendo tanto. Estamos hablando de muchas lágrimas, un dolor inexplicablemente grande, y son vidas destruidas, son su futuro. O sea, imagínense ustedes llenarse de sueños y que les destruyan los sueños de la vida entera. O sea, no tiene nombre. O sea, el dolor que estas niñas están sufriendo es extraordinario. Mirna, en la parte técnica, lo que usted maneja, la consejería, ¿cuánto tiempo les toma a ustedes poder sacar, digamos, a una persona de esta situación? O sea, de que pueda asumir, digamos, ya que eso quedó en el pasado. Aquí el propósito que yo, o sea, mi trabajo es concientizar a la persona, como lo que se da en un estado alterado de conciencia. Yo lo que vamos es redefiniendo conceptos. Eso es mi trabajo, redefinir conceptos. Vamos a analizar sobre lo que es esto, qué significa. Ese tipo de trabajo puede darse en algunos casos muy rápidamente en cuestión. Inclusive he tenido varios casos donde en un día de conversación la persona como que, wow, entendí todo, ya lo comprendo. Pero claro, son personas que no están viviendo en ambientes hostiles. Son personas que reciben apoyo familiar, apoyo social, o que nadie lo sabía, pero que yo lo estoy viviendo y me quiero sobreponer. Aquí lo que busco con cada una de ellas es que, una, entiendan por qué cayeron en eso, porque no lo entienden. ¿Qué les pasó? No lo entienden. Que ellas mismas entiendan analizando. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué me llevó a recordar? Ellas tienen que recordar los sucesos. ¿Qué es lo que habían hecho? ¿Qué era lo que les pasó? Cuando yo les hablé de que había una de las muchachas hablando conmigo, descubrió que tenía un trauma cuando era pequeña con sus padres, porque ella se escondía en el closet porque pensaba que los papás, para agarrarse de la ropita de los papás, dice ella, para agarrarse, para sentirlos en presencia, porque tenía un trauma, y ese trauma lo arrastró toda la vida, esa necesidad de no perder a mi papá. Bien, tremendo. Entonces, este tipo de esto se puede lograr solamente con este tipo de terapia, donde nosotras vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a analizar, vamos a que ejercitar la capacidad, la función del raciocinio, ¿ok? Vamos a ejercitar nuevamente toda esa capacidad analítica, toda la capacidad de llevar, de hacer cálculos, de sumar, restar, déjame ver y pensar lo que no podían hacer antes. Bueno, Mirna, igual entonces, para que des nuevamente el contacto, para que la gente, digamos las mujercitas, las niñas que de pronto quieran tener esa consejería contigo, Mirna, lo puedan hacer. Ok, contáctanos @victimasectas.com. Y la página, sobre todo, lo mejor es contactarme por la página web, porque sin duda alguna vamos a recibir ese mensaje, porque es a través de un formulario y ese formulario no falla. Así que yo les voy a agradecer que vayan a la página web y llenen el formulario que dice en la página web, contáctanos, victimasectas.com. Y allí busquen contáctanos y llenan el formulario. Yo voy a buscar la manera de que podamos conversar. Mirna, de todos modos, gracias por brindarnos este tiempo para que la audiencia de Radio Capital pueda conocer lo que está pasando y lo que ha ocurrido. Y esperamos, pues, buenas noticias. Y que sientan el apoyo, ¿no? El apoyo incondicional del pueblo de Cristo. Bueno, al menos nosotros como pastores, la denominación en la que estamos, o sea, apoya incondicionalmente a esta gente que fue defraudada en su fe. Recuerden que quien falló fue un hombre, no es Dios. Entonces, para que sepan que nosotros estamos allí para apoyarles, ¿no, Mirna? Claro que sí, exactamente. Y así, eso es lo que tiene que hacer toda denominación cristiana verdaderamente. Amén. Estar ahí para ser ejemplo Sí. No, de la doctrina que uno entiende que viene, la doctrina cristiana, que eso es lo que manifiesta. Este programa lo vamos a repetir a las 11, a las 10 y media de la noche vamos a repetir este programa que está siendo grabado para que la audiencia de pronto pueda tener más calma de escuchar y pues todo lo que se ha tomado aquí pues pueda ser de bendición para muchas personas. Gracias Mirna por la comunicación, gracias por brindarnos este tiempo y esperamos que en una nueva oportunidad podamos tener nuevamente contacto con ustedes para que puedan también seguir ayudando a la ciudad de Pasto. Ay, millón de gracias, de verdad. Mil gracias a ustedes por esta oportunidad. Lo que queremos es buscar la protección y la prevención, la protección de la familia y la prevención de todo, de todos estos grupos peligrosos. Y mil gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, Mirna, entonces bendiciones. Allí seguiremos en contacto. Luego ya nos comunicamos contigo. Muchísimas gracias, Mirna. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la bendición. Bye.